felicidad. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre la noticia nacional y a veces internacional también, como siempre les decimos. Bueno, tal día como hoy, tenemos una efeméride bien, bien, bien larga en la historia, porque tal día como hoy, imagínense, en 1600, nace en España Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo, destacado exponente del siglo de oro del teatro español y una de las grandes figuras del teatro universal. Fue soldado en Italia y Flandes y a su regreso comenzó la etapa de mayor producción en la escritura. En 1615 se ordenó sacerdote y al final de su vida fue nombrado capellán. Vivió en la corte y continuó su labor literaria hasta su fallecimiento. Escribió más de 200 títulos. Su obra abarcó el drama filosófico, el drama popular, la comedia urbana, las comedias fantásticas y mitológicas y autos sacramentales. El más conocido de los dramas filosóficos de Calderón de la Barca es El sueño, escrita en 1636, una de las obras de la literatura española de valor universal. Su complejidad, como ocurre con tantas obras maestras, ha dado lugar a infinidad de interpretaciones. Goethe consideraba a Calderón el gran genio del teatro. Schlegel llegó a afirmar que Calderón, en alguno de sus dramas, había resuelto el enigma del universo. También algunos románticos ingleses, como Shelley, vieron en Calderón al poeta dramático y lírico más grande de su tiempo. Más allá de esto, de estos justos reconocimientos a su genio, Calderón es el dramaturgo por excelencia del barroco español. Y nace en 1739 el padre Sojo. Nace en una hacienda cerca de Guatire. Pedro Ramón Palacios Gil Arratia, conocido como el padre Sojo, pertenecía a una de las más distinguidas familias de Caracas entonces, de cuantiosos bienes y una bien cimentada tradición de aficiones culturales, en especial de la música. Su hermano fue Feliciano Palacios, abuelo materno del Libertador. El padre Sojo fundó la Congregación del Oratorio de San Felipe de Neri y en el año 1784 aproximadamente, el padre fundó la Academia de Música de Caracas. Fallece en la capital en el año 1799. Sus restos fueron sepultados en la iglesia del oratorio, actualmente Basílica Santa Teresa, ubicada en el casco central de la capital. Nace en 1783 Pedro Gual, doctor en teología y en derecho civil. Fue miembro destacado de la Sociedad Patriótica y gran colaborador de Francisco de Miranda. Participó activamente en todas las gestas civiles de la lucha emancipadora, colaborando con Simón Bolívar en todas ellas. Fue nombrado en 1821 ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia. En 1858 el Congreso lo eligió para presidir el gobierno provisorio entre el vacío de poder dejado por la caída de José Tadeo Monagas. Murió en Guayaquil el 6 de junio de 1862. En 1817 se da el llamado cruce de los Andes en Chile. Las dos divisiones más importantes del ejército de los Andes, comandadas por el general José de San Martín, iniciaban el cruce de la cordillera de los Andes con el fin de expulsar de Chile al Imperio Español. La acción fue parte de una estrategia planteada por San Martín, quien días antes había ordenado el avance de 4 columnas secundarias por otras rutas para distraer al enemigo y obligarlo así a dividir sus fuerzas. Así, el 17 de enero de 1817, una columna liderada por los generales argentinos Miguel Estanislao Soler y San Martín, así como el chileno Bernardo O'Higgins, inició el avance por el Paso de los Patos, fronterizo entre Argentina y Chile, mientras que al día siguiente, el 18, hacía lo suyo la columna del coronel argentino Juan Gregorio de las Heras, por el Paso Uspallata. El éxito de la estrategia permitió que 22 días después, el 9 de febrero, todas las tropas, compuestas por casi 4.000 hombres, se reunieran en el Valle de Aconcagua, dispuestas a tomar la ciudad de Santiago, lo que consiguieron tras vencer a los realistas en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de ese mismo año. Es en 1989 que se funda en Yaracuy la Casa de la Cultura José Parra, en la ciudad de Chivacoa, tal día como hoy, la Casa de la Cultura José Parra, con la finalidad de promover, difundir, fortalecer y realizar actividades que estimulen la investigación y preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. Y en 1989, en el Uruguay, fallece el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Además de cantor, fue compositor, poeta, escritor y periodista. Es considerado una de las mayores figuras de la música popular de su país y de toda América Latina. Encontrándose Alfredo en Perú, forzado por las circunstancias y un poco por azar, debutó profesionalmente en 1964, comenzando así su carrera de cantautor que nunca se interrumpiría. Durante los regímenes dictatoriales se adhirió al Frente Amplio de la Izquierda Uruguaya, de allí que su vida estuvo marcada por el exilio y su música prohibida ahí en su nación. Alfredo Zitarrosa creó un estilo y dejó canciones memorables como Guitarra Negra, Adagio en mi país, El Violín de Becho, El Candombé del Olvido y Canto de Nadie. Murió prematuramente a la edad de 52 años en su ciudad natal, en Montevideo. Se le caracterizó a Alfredo, a quien tuvimos la dicha, la honra de conocer y de compartir una grata amistad con él siempre, un hombre muy serio, muy circunspecto, pero de una gran sensibilidad poética, que él expresaba con un canto muy ronco, muy grueso, que conmovía la mayoría de las veces a quienes le escuchaban, y a él mismo, a quien casi siempre se le veía incluso brotar las lágrimas cuando le cantaba a su hija, por ejemplo. El Violín de Bello, nada más y nada menos que una de las canciones que más le dieron a conocer, estaba dedicada a un violinista de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, y esa es una historia larga que algún día compartiremos por acá con ustedes. Bueno, es ya el fin de semana, viernes 17 de enero de 2014, diría una abuelita por ahí, que rápido pasa el tiempo, ya entramos en la recta final del primer mes de este año que acaba de empezar. Y hay mucha gente que ve en los días que han pasado, los días más significativos en la evolución política de nuestro país, a partir de toda la intensidad que ha tenido la confrontación de los modelos que están debatiéndose en nuestro ámbito político y que están impactando a toda la sociedad a partir de la activación de uno de esos sectores como ejército de guerra contra la sociedad, que es el de la derecha, activado a través de una guerra económica contra nuestra sociedad, porque atacan fundamentalmente a nuestra economía para tratar de, con ello, lograr lo que no se logran por ninguna otra vía desde desde ese ámbito, del ámbito de la derecha. Y nosotros hemos compartido con ustedes una reflexión permanente referida a cómo va degradando, va enajenando a la sociedad toda esa guerra, que no es, en modo alguno, una propuesta de país. Es una guerra desde un sector que debió debatir políticamente y jamás lo ha hecho, en modo alguno, sino que ha buscado, como lo ha calificado el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, en la entrega de su memoria y cuenta, un tirapiedrismo permanente, como nosotros también lo calificamos aquí desde siempre. La única propuesta que ha habido es la del tirapiedrismo, la de tratar que fracase un gobierno que se niega a fracasar, que a pesar de esos embates mezquinos, perversos, por parte de ese sector de la derecha en nuestro país, y que se sobrepone de manera persistente con grandes avances, significativos avances en la construcción del bienestar, de la justicia, de la igualdad social, y que demuestra la fortaleza de manera permanente, fehaciente e irrefutable del modelo que está planteado, que nos trajo el comandante Chávez y que seguimos construyendo, porque de no tener que enfrentar de manera permanente esa guerra por parte de esos sectores ultramontanos que se niegan a perder sus privilegios y a ceder en la construcción de este bienestar que los deja a ellos sin privilegios de los que disfrutaron en el pasado a pesar del hambre y la miseria que generaban en el país, ¿cómo no serían los grandes avances de la revolución mucho más allá de los alcanzados si esta gente estuviera incorporada al desarrollo con trabajo, con inversión, sin obstaculizar, sin sabotear, sin tirar piedra permanentemente para tratar de hacer que el gobierno fracase? Sería muchísimo lo que habría avanzado nuestro país, y ya no importaría el color o el signo político, sino que el orgullo de la patria alcanzaría hasta los sectores mismos de esa oposición y les ayudaría a salir de esa condición trágica en la que han caído motu propio, porque les ha dado la gana de estar en un sector fracasado, persistente y permanentemente, de manera terca y tosuda, y no percatarse de que quienes generan su rabia contra el país, contra la vida, son ellos mismos, que no es nadie del gobierno, que el gobierno les ha permitido que vivan en una nación que a pesar de todos sus obstáculos sale adelante, crece, porque el país no se detiene como se detiene en el ámbito del capitalismo la vida, que lleva al extremo, como en España, de ir incrementando sola y únicamente en las cifras de suicidio, porque no crecen económicamente, no crece la sociedad en términos del ingreso a la educación, del acceso a la salud de manera gratuita, no crece ninguna de esas sociedades capitalistas, sino solamente en esos índices de desempleo, de la condición trágica de desahucio, porque son botados de sus casas, porque no tienen con qué pagar la hipoteca, y en las cifras de suicidio. Mientras que en Venezuela, a duras penas, si usted quiere, pero vamos siempre avanzando. Jamás hemos retrocedido en ningún indicador social, en ningún indicador de desarrollo en nuestro país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del sembradío a lo largo del país, de la semilla de un sector industrial propio, soberano, que nos permita ir cimentando nuestras potencialidades de cara al futuro. Eso lo vemos en absolutamente todos los ámbitos del país, incluso aquellos que tienen que ver con la economía nacional que se beneficia de esa extraordinaria condición que promueve el Estado, pero que no es necesariamente inversión del Estado, como por ejemplo el crecimiento del consumo, el crecimiento de la construcción de centros comerciales, esa dinámica que estamos viendo que está llevando a que la economía nacional se mantenga y salga adelante a extremos que la misma derecha no puede ni siquiera calcular ni predecir, como lo que sucedió esta semana. En el anuncio que hace el presidente Nicolás Maduro de que no se modificará el tipo de cambio, se dio un fracaso rotundo de nuevo a la derecha, a la oposición, que se estaba enjabonando las manos para celebrar lo que ellos vaticinaban iba a ser la quiebra económica definitiva del país, iba a ser su triunfo, aunque fuera la desgracia para nuestra nación, y se quedaron con los crespos hechos porque no hubo tales anuncios de tragedia económica para el país. Se quedaron rabiando en sus covachas, en sus cuevas donde urden ellos el mal del país, y triunfó de nuevo la revolución por encima de toda esa ambición malévola, perversa de esta gente de la derecha, de la oposición venezolana. Ahora andan completamente compungidos porque no lograron en el discurso del presidente tener las bases para ellos alcanzar un triunfo que no han tenido desde hace década y media y que los lleva por un solo barranco en un abismo de derrota perpetua por su tozudez, por su terquedad, por su empeño en no querer reconocer una realidad nacional tan evidente como es el avance de esta nueva concepción de sociedad que nos ha traído el comandante Chávez y que profundiza hoy el presidente Nicolás Maduro. Es una gente que más que terca pudiera decirse bruta, porque nadie entiende, sino desde el punto de vista clínico, tal empecinamiento, tal terquedad, por el solo hecho de una ansiedad irrealizada de triunfo que no se obtiene, porque no tienen por qué obtenerlo. No tienen por qué triunfar si no tienen las razones para ello, si no tienen las herramientas, si no han logrado el respaldo popular. No pueden alcanzar el triunfo. Entonces su frustración no la pueden lanzar sobre nuestro país de manera permanente. No hay derecho, no es justo, no es correcto. Estamos entrando ya en la segunda quincena del primer mes del año y es tiempo de que esta gente reconvenga. No perturbemos otro año más. Vamos a tratar de aprovechar que inicia este nuevo tiempo para que empecemos a construir juntos el país y que desde cada uno de sus espacios, desde cada una de sus trincheras políticas, se coloquen en las filas de quienes trabajan por el verdadero porvenir de bienestar al que todos aspiramos. No es obstaculizando como se obtiene en triunfo, no es tirando piedras como se obtiene en triunfo. Por eso el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro debe ser recibido, asumido por esos sectores con honestidad, con responsabilidad, con un sentido mínimo de la ética. No puede ser que no asistió ni un solo de los artistas que andan clamando, gritando al cielo las injusticias de la muerte, pero que entonces no asisten en modo alguno a la convocatoria que se hace. Que atienden más al mezquino, al perverso secretario de la Conferencia Episcopal que los llamó a desmovilizarse, a que no hicieran caso al llamado del presidente de la República en la búsqueda de la tranquilidad, de la paz que todos estamos reclamando en nuestra nación hoy en día, y se desmovilizan y se colocan en el lado de los tirapiedras. y se incorporan a la farsa, a la mentira, a la mezquindad. No se les cree una lágrima siquiera de todo ese llanto por la actriz Mónica Spear que hace 2 semanas ellos vertieron. No se les cree, es falso, es completamente falso ese dolor que ellos fingieron ahí en ese velorio y que declararon a los 4 vientos a través de sus medios de comunicación con tanta furia y tanto odio. No es en modo alguno aceptable esa farsa. El país la reconoce, la identifica y la tiene clara. Son unos canallas perversos, mentirosos, que tratan de utilizar como buenos actores que son el dolor de un pueblo ante una terrible circunstancia, como es el de la guerra de violencia que ha desatado la derecha contra nuestro país, que ha sembrado durante años la derecha a través de sus medios de comunicación en contra de nuestra sociedad. Por eso, ahora este llamado del gobierno para debatir sobre la televisión es una nueva oportunidad para que recapaciten, para que piensen, para que vean a ver dónde se van a colocar, para ver si reflexionan y salen de la farsa en la que los han metido desde el ámbito de los grandes dueños de los medios de comunicación y de los sectores políticos de la derecha. Allí está la puerta otra vez abierta. El lunes ha sido anunciado por la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez. El gobierno estará recibiendo a los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación, para reflexionar sobre esto, en lo que nosotros, en lo personal, nos sentimos más que orgullosos de haber propuesto algunas ideas desde hace muchísimos meses, desde hace años, con nuestro trabajo modesto, pero dedicado y entregado. Hemos hecho una reflexión a fondo sobre cómo afecta el contenido mediático la tranquilidad emocional de nuestro pueblo y lo hemos planteado en términos absolutamente apolíticos. Es una reflexión que hemos hecho con entrega, con sinceridad, en función de nuestro trabajo como investigadores de la comunicación. Y sabemos la importancia entonces que tiene el que hoy el gobierno bolivariano asuma esto como una bandera de lucha para salir adelante a un flagelo que nos está afectando y que cada día nos afectará más si no lo discutimos, si no lo asumimos como sociedad. El daño del contenido mediático es innegable. No puede ser rebatido por una actriz o por otra en la forma irresponsable que han querido salir a hacerlo. Ya empezaron a sumársele los jefes del tirapiedrismo nacional, Alberto Federico Ravel y otros por ahí han aparecido a tratar de desvirtuar, de descalificar el llamado y la reflexión del presidente Maduro en este sentido. Nosotros estamos desde acá para rebatirlos, para sumarnos al ejército al que está llamando el presidente Maduro que conformemos en contra de esa dictadura de los medios empeñada en destruir nuestra sociedad, enajenándola, creando antivalores como una fábrica de maldad, de odio y de violencia permanente que nadie reprime. Vamos entonces a celebrar este llamado, este nuevo llamado del presidente, del gobierno revolucionario, como lo ha dicho la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, y vamos a deponer las armas, ya no solo de la violencia en la calle, sino las armas ideológicas para ponernos a trabajar todos en función del bienestar de nuestra sociedad. Entendamos que es un momento crucial, importantísimo para la vida de todas y todos nosotros. No hay color político en esto, no lo puede haber. No escuchen más, por favor, por caridad de Dios, a ninguno de los voceros de la cúpula eclesiástica, ni de esa derecha tira piedra, ni de esos medios de comunicación perversos. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con esta y otras reflexiones. Ya volvemos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. De verdad que no se sabe qué cantidad de riñones debe tener dentro del cuerpo una gente que de manera tan intensa se cuadra con esos sectores que hacen tanto daño a la sociedad. y entonces gritan al mundo y hacen discursos donde uno dice, oye, pero ¿cómo se puede ser tan malo? Porque es maldad, hay gente mala en la sociedad. La sociedad tiene de todo tipo de gente, como hemos dicho siempre, pero hay gente mala y eso no se sabe si es genético, si es una cosa de cromosomas, si es un asunto... hay un rasgo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano como raza animal, que coloca que así como hay unos animales que tienen rayas y otros que no, entonces bueno, hay unos seres humanos que salen malos, malos del cerebro, del alma, del espíritu. Entre esa gente mala está Andrés Velázquez, sin lugar a dudas. Ese tipo habla con un odio, con una cosa de frustración perpetua, ancestral, que viene seguramente de lo más recóndito de sus orígenes familiares, o qué sé yo. Algo debe haber, o algo tiene que haberle pasado terrible en la vida que nosotros no sabemos, para que ese tipo odie tanto y sea tan malo por dentro, tenga el alma tan dañada de odio y de... De verdad que es una cosa hasta lamentable. Por el tamañito que tiene, uno no espera que va a ser tanta maldad la que carga por dentro. Y sin embargo, bueno, esa es la realidad. Él siempre que puede hace unas declaraciones incendiarias y se siente seguramente después feliz cuando va por ahí y sale de la sala de declaración y seguramente dice, oye, lo logré otra vez, descargué odio, descargué ira, me siento realizado. Seguramente eso es lo que lleva, digo yo si piensa, no sé, pero es gente mala. Ese tipo Borges, por ejemplo, el diputado ese del que hablamos ayer, ese tipo no tiene alma. Me perdonan los cristianos, pero yo personalmente estoy convencido de que hay una falla genética orgánica. Así como a veces sale un animal que tiene una pata más corta y bueno, es lamentable, pero bueno, esa es la realidad, salió choreto. Esta gente salió choreta del cerebro, porque eso no puede ser gente. Una gente que ande permanentemente en ese afán de ver cómo hago yo aquí para tirar una piedra, cómo hago yo aquí para... Ese tipo no tiene conmiseración de Dios en modo alguno. Ellos se pusieron de acuerdo, Andrés Velázquez y él, cada uno declaró por su lado, pero declararon lo mismo en contra del discurso del presidente Maduro. Y ellos son, entre otros, quienes alimentan esa irracionalidad que vemos en esas muchachas, bellísimas, eso sí que tienen ellas, pero que triunfan solo por la belleza, pero que no tienen nada en la cabeza. ¿Alguien ha visto los videos de las mises cuando le están haciendo las preguntas? Eso está en internet, hay como 20 videitos de eso, donde ponen las respuestas que dan las mises a través del tiempo en cada uno de esos concursos y le preguntan, ¿quién era para usted Confucio? Entonces, bueno, ese fue el que inventó la confusión. ¿Ustedes no han visto esos videos en internet? Vayan y búsquenlo. Tienen algo así, un nombre como... el récord de las más brutas de la historia, una cosa así. Bueno, ese es el mundo, esa es la cultura que se promueve desde ese mundo, de la frivolidad, de la estulticia, de la banalidad, de la chabacanería que se promueve en ese mundo, de la guerra de los sexos, de la no sé qué cosa, eso es lo que se promueve. Y entonces salen a pontificar de la noche a la mañana como que si fueran una gente de una estatura académica inexpugnable, inalcanzable. Y entonces resulta que uno dice, oye, pero ¿y esta gente no tiene ni vergüenza de decir, mira, me debo quedar callado? Ahí está hablando el presidente constitucional de la República, esa es una autoridad de la más alta estatura, yo no tengo por qué salir a estar tirando piedra aquí porque yo no tengo ninguna credencial, ninguna estatura, no tengo ningún crédito, ningún mérito. No, son actrices que, bueno, un día vieron en su casa que estaban bonitas y dijeron, niño, ¿por qué voy a estar estudiando? ¿Por qué voy a estar aquí? Yo me voy para Venevisión y allá, bueno, ahí veo cómo levanto. Esa es la única cultura que hay ahí, me perdonan. Ahí no ha salido más nada. Usted no ha visto que hay una... Eso se acabó con Irene Sáez, que era muy bonita y entonces estaba estudiando en la universidad. Eso, o sea, además nunca hubo nadie ahí que tú digas, mira, esta es una gran doctora, tiene una gran cantidad de títulos alcanzados con su conocimiento, su esfuerzo, sus reflexiones por el país, nada de eso. No lo va a encontrar, porque esa gente no tiene sino medio kilo de estopa con un maní adentro, en la cabeza. Pero salen, influencian a la sociedad, la gente las admira, porque salen en la pantalla de televisión. Y la pantalla de televisión la tiene ahí por eso. Porque el que piense un poquito, paz para afuera. Eso le pasó a Renio Tolina. En lo que Renio Tolina empezó a pensar en el país y a ponerse serio en el asunto, para afuera, y no volvió más nunca para la televisión. Porque en la televisión capitalista no puede haber gente inteligente, porque hace daño al modelo hegemónico que persigue instaurar con el medio de comunicación el sector burgués de la sociedad. Los que persiguen que se perpetúe el modelo capitalista necesitan al medio de comunicación para desmovilizar a la sociedad. Entonces, si hay alguien que piense allá adentro, es inmediatamente descabezado, sacado de la novela en la que esté, o sacado del noticiero en el que esté, o sacado del programa en el que esté, como pasó con Winston Vallenilla, que él empezó efectivamente en ese mundo, en ese ámbito, y era una de las imágenes de esa guerra de los sexos, y en lo que pensó a pensar y a reflexionar por el país y a ponerse serio, fue votado de la manera más inmisericorde, y el tipo no vuelve a aparecer. Y no va a aparecer jamás en un canal privado por haber traicionado, según ellos, el propósito o despropósito de destruir a la sociedad que se tiene desde el ámbito de los medios privados de comunicación. Yo me siento orgulloso de esa evolución que ha tenido Winston Vallenilla, porque de eso se trata el debate. El debate no es para ver quién muere en la batalla, no. Es para ver cómo van cediendo las posiciones de los equivocados y va creciendo, como ha crecido la revolución, quienes adquieren conciencia de lo que es el verdadero sentido de la construcción de un modelo de sociedad humanista, justo, en el cual avance la nación, avance su pueblo en la construcción de cada vez mayor bienestar. Entonces eso es positivo. Cuando crecen los sectores opositores es donde hay que sentir que es una tragedia nacional. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es destruir el país. La propuesta de destrucción se basa en desmovilizar a la sociedad a través de un contenido mediático que se basa en la frivolidad, en la banalidad, para generar antivalores, para generar cada vez más inmoralidad en el cuerpo social y con ello desintegrar a la sociedad, desintegrar su base, su núcleo fundamental que es la familia, violentar el sentido de la familia a través de ese contenido mediático que solo promueve el odio entre ellos, que promueve la búsqueda del éxito a través de la mezquindad, del egoísmo que se promueve en las telenovelas, etcétera. Entonces, es un debate importante el que tenemos que dar en nuestro país. Y hay que sentirse orgulloso de evoluciones como las de Roque Valero, como la de Winston Vallenilla, porque es absolutamente distinto cuando una persona viene del mundo de la frivolidad y se suma a el gran movimiento del país en función de la patria y desempeña, por ejemplo, un rol, un papel interpretando al padre de la patria, como lo ha hecho Roque Valero. Una de las mejores interpretaciones, si no la mejor, en el cine de el papel del libertador Simón Bolívar. Y por eso lo odia esta gente. Por eso lo odia tanto Belén Marrero, quien tratando de componer el asunto salió a reconvenir al día siguiente que ella pedía excusa. Pero no, amiga Belén, aquí lo que estamos es aprendiendo a salir de la mentira, de los farsantes, y usted es una farsante. La señora Belén Marrero tiene una tiendita, un timbiriche de hacer dinero, y que con el cuento de la sanación y de la limpieza de chakras y de la no sé qué cosa, de que hay que tratar de ser espiritualmente puro y toda esa porquería que ella dice, pero ella odia, porque lo primero que se le salió fue el odio, porque ahí no está actuando, esa fue la espontaneidad. Si alguien es experto en dirigir algunas cosas de esas, son los actores, ellos aprendieron eso y ella lo aprendió muy bien. Entonces trato de reconvenir, esto me está echando a perder el timbiriche, el negocito que tengo montado. Nadie me va a creer después que yo sí soy una tipa pura espiritualmente y nada de eso. Y nadie se lo va a creer, amiga, porque usted quedó en evidencia, su verdadera naturaleza perversa quedó en evidencia, que usted lo que tiene es un negocito montado, que usted no cree ni sabe de eso, de los chakras ni nada de esa porquería que usted dice. Es una farsa. La sangre derramada no puede recogerse con ese pañuelito blanco que usted quiso poner ahí, diciendo que usted había cometido una... Nada de eso. Usted insultó a un artista al que el único pecado que ustedes, desde ahí, desde ese sector fascista de lo que ustedes llaman el arte nacional, le han endilgado, que es el de haber interpretado a Simón Bolívar. A quien odian ustedes no es a Roque, es a Simón Bolívar, y por eso se le salió. Y esa farsa de que ustedes cargan la gorra de las 8 estrellas, y de que ustedes y que defienden la Constitución, y de que ustedes y que defienden la patria, no se las cree nadie, porque todo el mundo los ha visto durante 15 años tirando piedra, ya no solo a la revolución, sino a los símbolos patrios, con odio, con desprecio, como lo hicieron desde siempre, como sector transculturizado, alienado a la cultura del imperio que desde siempre, desde esos medios de comunicación, se nos inyectó como sociedad. Ustedes son una farsa, señora Belén Marrero. Ustedes son mentirosos. Ustedes no creen en nada que tenga que ver con la ética, la dignidad, la patria ni la soberanía. Ustedes se burlan de eso en sus orgías, en sus borracheras que hacen a lo interno de ustedes mismos. Y usted lo sabe, señora Marrero. Esas peas que agarran ustedes despotricando de Chávez y celebrando su muerte, esas peas, ustedes saben que las tienen permanentemente dentro del alma. Ustedes celebran el odio, ustedes celebran la muerte. Ustedes no tienen la más mínima autoridad para salir a estar refutando al presidente Nicolás Maduro. El país les creerá eventualmente, en la medida en que uno los vea, que ustedes repudian con sinceridad, con honestidad y entrega cuando se asesina, por ejemplo, una modelo en España, por ejemplo, como la que murió hace 2 años, o como cuando se asesina el caso de una venezolana asesinada en México hace 1 año, de manera horrenda, que además de los tiros que le dieron, la degollaron y tiraron su cadáver. O como la que asesinaron en Colombia hace 1 mes. Cuando ustedes de verdad sean consistentes en ese dolor que dijeron expresar hace 1 semana aquí en el país, y no parezca entonces, como es absolutamente evidente, que fue un dolor solamente como un show político contra el gobierno, entonces el país eventualmente recibirá su discurso con atención y con respeto. De resto, señora Marrero, nosotros desde acá promoveremos con seriedad, con sentido auténtico de la responsabilidad y del amor a la patria, que ustedes lo que son es unos farsantes sin solución. De esta manera yo voy a despedir el programa de hoy, invitándoles, como siempre les invito, a las actividades culturales en los múltiples teatros que ha rescatado la revolución, que estaban en el abandono, que eran los viejos cines del centro de Caracas, abandonados por el capitalismo durante décadas, y que la revolución ha puesto en manos de las caraqueñas y caraqueños para el disfrute de la verdadera cultura, no la del sexo desgarrador, promiscuo, obsceno y chabacano que promueve esta gente de la derecha, los artistas de antes. Hoy la cultura es la que hace el pueblo, allí está, asistamos con nuestra familia a las verdaderas obras de teatro que recrean nuestros valores, que fortalecen nuestra identidad nacional y que nos amplían el universo con cosas positivas y valiosas. Vayamos a los eventos culturales que hay en la Cancillería, por ejemplo, que hay en todos los espacios abiertos que ha colocado la revolución al servicio del disfrute de las caraqueñas y caraqueños, como lo niega esta gente de la derecha.